Bueno, y seguimos con un vicio nuevo, el nombre de este programa que pensamos para acompañar los 2 días de Festival de Jauría Mutante. Persona que pasó por acá, por el Jauría, que inauguró hoy, Elu. Hola, Elu. Hola, Elu. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Ay, por ahí más. Al toque, ¿cómo están? Bien. Bien, vos, ¿cómo estás? Bien Bien, cerquita. gozado, gozado, agradecido. Ahí. ¿Cómo salió? Salió lindo. Salió lindo, alto sonido, pegaron, me sentía, no sé, los Rolling Stones. Ahí va. Avante, este es el Lollapalooza de los trolls. Abriste el día de hoy junto con Poppy. sí, estuvimos ahí rompiendo el hielo, estuvo re lindo. La gente re amorosa y alta feria, alto el espibe ahí del Olga. Las donitas que se cocinaron altas cosas, yo vine ayer Ah, comí estaba muy de los rico. dioses, La de comida los dioses. increíble. Les pide arte de ataque ahí que estuvieron, no sé, armando todo, ¿no? Como alto, alto, puro amor, no Sí, sé, nos sí. hicieron, a mí me hacen sentir siempre re amado, re querido y usted también, ¿no? Como aguante las personas que le apuestan a co-crear con otros y que dan espacio también para que otros puedan expresarse y que cada vez pueda esto ser más, no sé, está rezarpado. Ayer hubo un montón de artistas de un montón de lares que yo no conocía, poder escucharle, escuchar sus voces, la forma en la que se expresan, ¿no? Como buena, dale, altos, altos 2 días así, Ayer fue furioso. increíble, Ay, ah, sí. hoy ni te la digo, me quiero aperrear ahora, me Pero quiero eso aperrear. está bueno lo de los festivales, va, los festivales o los encuentros de este tipo para conocer otras personas, ¿no? Mal. Vincularse con otros artistas, Sí. con otros escritores, otros músicos. Por ahí conoces a alguien que está haciendo algo que comparten alguna Total. cuestión, ¿no? Está bueno. Lolga siempre es re semillero para Ahí eso. va, Y claro. una vez escuché algo que me decía que no confundan el enredar hilos con el tejer redes. Y acá lo tienen re claro de cómo tejer redes. Y está re bueno porque cada hilo encuentra su lugarcito y se da cuenta que en el telar estamos todos y cada hilito es importante para eso, ¿no? Y vos sos casi como un miembro de la casa, has tocado un Ah, montón sí, de yo les veces acá en quiero, Lorga. sí. Es puro, puro amor. La primera vez que yo compartí música así como ahora fue acá, así que ¿Y imagínate. cuándo Ah. fue esa vez? No, fue hace un montón. El Alan ahí me invitó y de ahí ya no paramos Y nunca más. hace varios Sí, años, hace un par, no sé cuánto, hace pero hace un mucho. par, sí. Está lindo. ¿Sí? Ah, sí, está Y lindo. a lo que empezaste a hacer en ese momento, ¿qué recorrido tuvo hasta hoy? Y mira, empecé cantando siendo una lesbiana y ahora soy un pibito trans. Ahí va. Ah, así que la letra han cambiado, mi postura ha cambiado. Viajar también me permite, no sé, conocer otras historias. El mí verme en otros lares, con otras posibilidades y el tener la voz como herramienta para poder sobrevivir y saber que si con una guitarra y con mi voz no me va a faltar para comer, con una guitarra y con mi voz no me va a faltar para dormir. No importa en dónde esté, yo puedo levantar mi voz y a alguien le va a resonar y le apuesto a eso, ¿no? A eso, que alguien escuche y que diga, oh, me gustaría que vengas acá, entonces ahí ya se teje una red y entonces alguien me escucha ahí y dice, oh, me gustaría que allá, entonces ahí se teje y no hace falta tener un sello discográfico que te esté atrás o una productora o hace falta gana nada más y apostarle ahí a la autogestión que es eso, no sé. Elu, cuando tus obras, tus canciones, tus letras, a mí me da la sensación que van apareciendo en el momento, ¿no? Como que hay algunas que yo te he visto varias veces, pero que lo que haces está atravesado por la improvisación. Sí, a veces, igual hace mucho que no uso más ese recurso, me gusta, creo que estoy improvisando todo el tiempo, yo ahora no estoy pensando en lo que te estoy diciendo, no lo tenía escrito, entonces estoy improvisando, vos tampoco no tenías anotado que me iba a preguntar, entonces como creo que estoy improvisando todo el tiempo y nada, después le podés poner un poquito de rima y ya, la basecita de perreo y va. ¡Ah! Pero todas esas canciones, digamos, desde ese primer día que empezaste a cantar acá en el Olga Sí. hasta hoy, ¿las tenés ordenadas, las tenés agrupadas, están Sí, grabadas? yo grabo en casa, nada, yo me produzco, yo grabo, uso beats que son de uso libre, por eso no tienen otras en plataformas digitales así. Para mí me importa sonar en la calle, no quiero, no sé, no me interesa vender discos, esas cosas, como para mí me interesa sonar y que alguien diga, oh, perro, no sé, venía a Fonfazo y venía a ranchar un rato. Para mí la teca del encuentro real y lo real está en la calle, no sé, para mí, ah, Sí, humilde. sí. Sí, yo siempre, la primera vez que te vi en una marcha, no recuerdo qué marcha fue, hace como unos años, y bueno, creo que muchas de las personas que te hemos Sí, visto o activando en la yeca. Está activando la bueno. calle, Sí, eso. hoy igual intenté hacer más perreíto y no fue tan de así, de vomitivo, la verdad, de lo que uno piensa, porque si no siento también como que ya sabemos lo que piensa Elu. Entonces, como, está bien. Cada uno puede pensar como, ¿no? Yo no creo tener una verdad absoluta, solo levanto mi voz así como yo lo vivo. Cada uno lo vive re diferente. Y también de las posibilidades y de privilegio que tuve, que yo de un pibito trans que mi familia me amó desde siempre, nunca me dejó en banda. Yo fui a la escuela, fui a la facultad, tuve acceso a salud, acceso a educación, acceso a, no sé, a que me den herramientas como la música. Y eso es un privilegio, que tener a alguien que te quiera, a alguien que te acepte. Y desde ahí está también, no sé, lo que cada uno quiere hacer con eso, ¿no? Como si entrar en la comodidad de, bueno, lo tengo y ya, o no, bueno, ¿qué hago con esto si en realidad no tenemos nada y estamos acá para compartir lo que podemos, lo que queremos, lo que nos Sí. pinta? Ah. A mí me da la sensa cuando veo las personas que van, que te escuchan haciendo música, que te escuchan, que te prestan mucha atención, Sí. ¿viste? Más allá de que estés o perreando o vomitando algo, como decís vos, Sí. me es muy atractivo eso, y está zarpado, Sí, yo ¿no? agradezco los espíritus que son perceptibles a mi espíritu. No, que me No. encanta que esté. Ah, gracias. Me Sí. estaba colgado escuchando todo lo que decían. Sí, yo la primera vez que te vi fue en lo de la Chicho. Ah, bien ahí. Y no te conocía y en general soy mala y no me importa nada y no le doy bola a nadie. Pero eso, hablabas de algo que era. Nada, me tuve que quedar mirando porque Ajá. me interpelaba. Bien ahí. Estaba bueno, sí. Qué lindo. Sí, está bueno. Y también esto, pensar a veces Por la. ahí no es, perdóname, Sí, pero sí. por ahí no es que tenés una verdad, pero bueno, decís cosas que por ahí muchas queremos decir o que nos gustaría que se expresen más públicamente. Y bueno, y vos estás ahí con un micrófono cantando. Sí. Entonces está bueno. Viste, las personas a veces tenemos un montón de prejuicios también. A veces no, las tenemos y no sé, también como que con tus letras o incluso la selección de los beats que elegís, un modo de crear donde las personas no puedan acceder a tus canciones googleando, buscándolas en Spotify, por decir algo, o en YouTube, sino que la forma de acceder a tu canción sea solamente ir a verte en un vivo, que sepan cuándo tocas, que sepan dónde. Todo eso vuelve como más interesante, ¿no? Sí, está peor la parte, no sé, me han ofrecido un montón de veces, así sé como, no sé cómo se dice, mainstream, no sé cómo se dice, Sí. no como, que, no, yo no nací para eso, Grabar. ¡ah! No Yo te no estoy gustaría para eso, grabar, no. no, para eso no, no, aguante, activar con un montón de monstruos, he grabado con un montón de amigues y lo disfruto de que caigan a casa y poner a grabar y pasarnos los audios entre nosotros y... pero tiene nuestra magia, no sé, para mí grabar es hermoso porque es como sacar una foto, pero de sonido, ¿no? Puede hacer perdurar un instante, una idea, una historia, no sé. Pero no, no, a ese palo no, aguante el under, Aguante el ¡ah! Que no se under. pierda el under. Bueno, a nosotros, viste, ahí del laberinto, somos fans tuyos. Abundancia, Así que también otra siempre casa, también, que puro nos corazón, encanta puro corazón, escucharte. sí. Nos encanta que toques. No, abundancia. Sí, 2022 invitado. Oliaster, rompemos allá, rompemos allá.